Estamos de nuevo compartiendo con ustedes la lección de esta semana, que es la lección número 3, titulada Vestido de Inocencia. Y ese será el centro del estudio de este día lunes. Desnudos, pero no avergonzados. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, moraban en el jardín del Edén y estaban desnudos, pero no se avergonzaban. ¿Cuál era la vestimenta de ellos? No lo describe exactamente las Sagradas Escrituras, pero había algo que los cubría. Podemos imaginar una luz radiante de parte de nuestro Dios, pero además sus ojos no conocían la vergüenza, el miedo, no había malicia porque no había entrado el pecado en este mundo. Así que, estando desnudos, había inocencia en sus mentes, no había entonces vergüenza. Pero también el libro de Génesis en su capítulo 2 y en los versículos del 20 al 25 habla de esa unión tan estrecha, esa intimidad entre Adán y Eva, que nos aclara más en cuanto a la desnudez y no avergonzarse. Dice en ese pasaje que ellos dos eran una sola carne, conforme al plan de Dios para cada matrimonio. No había malos pensamientos. Eran tan unidos que a nosotros nos cuesta hoy comprender cómo es esa unión que Dios puede lograr que dos seres se conviertan en una sola carne. Pero esa intimidad hacía que ellos estaban vestidos de un manto de luz que Dios había colocado y sin haber malicia entonces podían estar desnudos. ¿Cuánto tiempo? Todo el que Dios les concedió en el jardín del Edén. No se avergonzaban. Es la pureza de la inocencia. No hay por qué sentir vergüenza cuando dos personas se conocen, cuando están íntimamente relacionados, cuando viven como una pareja conforme al plan de Dios. Entonces sabemos que aún después de muchos años todavía en los matrimonios se da esta buena relación. Así que podemos imaginar cuán bueno fue para Adán y Eva vivir mucho tiempo con esta pureza, con esta inocencia. La desnudez también tiene otro mensaje. Cuando una persona no hace las cosas transparentemente, entonces no hay franqueza, no hay sinceridad. Se dice que esa persona no está haciendo las cosas muy bien y cuando se da a conocer lo que realmente ha hecho la persona, se dice, se desnudó. Ya sea que él haya confesado lo sucedido o que se hayan descubierto y se pusieron al desnudo sus hechos. Entendemos entonces por desnudez aquello del cual nosotros no tenemos que avergonzarnos si todo ha hecho de la mejor manera, si así se ha realizado. Ahora, cuando las cosas no están bien, entonces la desnudez traerá vergüenza. No solo en el aspecto físico estamos hablando, sino que aquellas cosas que debemos hacer correctamente, porque como cristianos, como hijos de Dios, nuestros hechos deben ser transparentes, así que no habrá momento en el cual tengamos que pasar por la vergüenza de ser desnudados o atemorizarnos por lo que pueda ser descubierto. ¿Cómo estás viviendo cada día? ¿Con transparencia? ¿Con franqueza? ¿O estás escondiendo cosas? Hay momentos en los cuales la vergüenza ha sido constante en tu vida porque hay cosas que no son bien hechas, no has sido sincero, no has sido honesto. Que podamos entender que nuestro Dios quiere que seamos personas correctas y que no debe haber nada que nos avergüence, por lo tanto todo estaría claro al desnudo. Todo es transparente y no hay nada que ocultar, no hay por qué sentir miedo de que alguien descubra las cosas que estamos haciendo. Pide a Dios todos los días que te ayude a ser una persona honesta, sincera, transparente, de acuerdo a su santa y divina voluntad.